Este programa fue grabado el lunes 7 de diciembre de 2009 a las 3 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Ah, bueno, sí, también Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. También pueden escucharnos a través de la web www.radionex.com. Es en ex, como suelo decirle, con 2X. Y también pueden escuchar nuestros programas anteriores en libreriasonica.wordpress.com en archivo de audio. Y hoy abrimos el programa escuchando un tema maravilloso, inolvidable, tal como el título de la propia canción, un tema de Julio Gutiérrez en la voz de Tito Rodríguez, quien naciera el 4 de enero de 1923 en Puerto Rico. Una de las voces de las baladas caribeñas que más me gusta. No, y además, si bien es cierto que muchos artistas han versionado este tema manera espléndida, hay que reconocerlo, pero cuando pero uno Tito lo escucha, Rodríguez es único. De hecho. Tito Rodríguez cantando las canciones de Armando Manzanero es único, o sea, no hay más nadie ni el propio Armando que le llegue. Uno cuando escucha este tema, pues inolvidable en la voz de Tito Rodríguez. Es realmente inolvidable. Es inolvidable. ¿Qué ibas a decir? Se quita el sombrero. Se quita el sombrero, chapó. Bueno, tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides semanales y arrancamos el 4 de enero. El 4 de enero de 1785 nace Jacob Grimm, cuentista, investigador del idioma y mitólogo alemán. En 1809, el 4 de enero, también nace Louis Braille, profesor de invidentes francés, creador del sistema de escritura Braille. Y en el año 1940 nace Gao Xingjiang, escritor chino, premio Nobel de Literatura en el año 2000. En dicha fecha fallecen en 1804 Charlotte Lennox, escritora inglesa. En el año 1935, Fernando Pessoa, poeta y ensayista portugués. En 1920, Benito Pérez Galdós, novelista español. En el año 1941, Henri Bergson, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1927. También fallece en 1960 Albert Camus, escritor y filósofo francés. Y en el año 1965, el escritor británico, el poeta T.S. Eliot. Y en el año 2005, Guy Davenport, escritor estadounidense. ¡Wow! ¿Te diste cuenta de la cantidad de personas que fallecen y de escritores importantes que fallecen en esa fecha, Elizabeth? Muchísimo. Charlotte Lennox, Benito Pérez Galdós, Henry Bergson, Albert Camus, Thomas Stern Eliot y Guy Davenport. Impresionante. 5 de enero. El 5 de enero de 1952 se estrena en París la obra de teatro Esperando a Godot. Una obra fundamental de la literatura y el teatro del absurdo. Del absurdo y el teatro universal, por supuesto. Nace en el año 1844 el escritor peruano Manuel González Prada. En 1846 nace Rudolf Christoph Eucken, filósofo alemán, premio Nobel de Literatura en 1908. Y en el año 1932, el escritor italiano Umberto Eco. Pasamos al 6 de enero para decirles que en 1958 nace George Saunders, escritor estadounidense. Y en el año 1931, Juan Goytisolo, escritor español. Nace también, creo que le decían el negro, no me acuerdo, creo que le decían el negro. El 6 de enero nace en 1943, Osvaldo Soriano, escritor y periodista argentino. El 7 de enero de 1899, en Madrid, aparece el primer número de la revista Vida Literaria, la cual era dirigida por Jacinto Benavente y entre cuyos colaboradores figuraban Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Unos muchachitos allí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, tres nacen, bebés de pecho. Sí, señor. Nace en 1873 Charles Péguy, poeta y ensayista francés. Y en el año 1891 nace la escritora estadounidense Sora Neale Hurston. Fallece en 1758 Alan Ramsay, poeta escocés. En 1944, el poeta griego Napoleón Lapatiotis. En 1972, John Berryman, poeta estadounidense. Y en el año 1986, el escritor mexicano Juan Rulfo. ¿Leíste Pedro Páramo? Y El Llano en Llamas. Extraordinario. Pedro Páramo es una maravilla. Uno de mis favoritos. El 8 de enero. 8 de enero, en 1900 nace Alfredo Espino, poeta salvadoreño. Y en 1933 nace también en dicha fecha Juan Marsé, escritor español. El 8 de enero de 1896 fallece Paul Verlaine, poeta francés. Y en 1919 fallece también Peter Altenberg, escritor austríaco. 9 de enero de 1728 nace el poeta británico Thomas Warton. En 1890 nace también Karel Capek, escritor checo. Y en 1908 la escritora francesa Simone de Beauvoir. En 1920 también nace João Cabral de Melo Neto, poeta brasileño. Fallece un 9 de enero el novelista polaco Władysław Reymont, Premio Nobel de Literatura en el año 1924, quien falleció en el año 1925, un año después de haber recibido el premio. Y tal día como hoy tenemos que el 10 de enero nace en 1893 Vicente Huidobro, poeta chileno. Y fallecen en el año 1957 la poeta chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Y fallece en 1986, y con esto cerramos nuestras efemérides semanales. Fallece Jaroslav Seifert, escritor checoslovaco, quien fuera Premio Nobel de Literatura en el año 1984. ¿Cómo estuvieron esas efemérides? Con un cuarto bates, estuvieron triple A. Triple A, no vale, Grandes Ligas. Grandes Ligas. Ya que estamos en pleno round robin de la temporada del béisbol. Sí, estuvieron Grandes Ligas. Bueno, y como es costumbre, hoy vamos a regalarle una breve lectura que va a ser Linsabel de nada más y nada menos de Vicente Huidobro, y el texto que va a leernos es Arte Poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa nuevos mundos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y ese era el Arte Poética de Vicente Huidobro en la voz de Linsabel Noguera, y acompañado musicalmente del Scherzo Fantastique o el Scherzo Fantástico Opus 25 de Joseph Suk, quien naciera el 4 de enero de 1874, un extraordinario compositor y violinista checo. En este arte poética de Huidobro está una máxima imborrable para todo aquel que le gusta la poesía o hace poesía, que es: el adjetivo, cuando no da vida, mata. Y bueno, y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar vamos a compartir con un poeta y un invitado muy especial aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando el tema Night Swimming en la voz de Michael Stipe, vocalista de la banda R.E.M., lo dicho en español, R.E.M., quien naciera el 4 de enero de 1960, líder de esta agrupación estadounidense. A mí me encanta esta banda. Sí, la banda, antes, hace unos cuantos años atrás, yo no le paraba mucho, no le prestaba atención. Después me fue gustando. Y bueno, una de mis canciones favoritas de esta banda es Night Swimming. De verdad, me parece un tema muy, muy hermoso y la letra igualmente es fantástica. Sí. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy tenemos como invitado a un gran poeta, a una persona que cuando la conocí hace unos meses atrás, de una manera muy humilde, se me acercó y me dijo: mira, te regalo mi libro, me gustaría estar en tu programa. Perfecto, yo encantado. Y después de leer el libro y leer, vamos a decirlo así, parte de su biografía, me he quedado, bueno, sorprendido. Tenemos acá al poeta Luis Beltrán Mago, quien nació además en tierra de poetas, en Cumaná. Bienvenido, Luis gracias, Beltrán. Gracias. Bueno, yo he quedado sorprendido. Y además, para darle una breve idea a los amigos que nos escuchan en este momento en Librería Sónica, y cito textualmente parte del libro: Luis Beltrán es, junto a Arturo Uslar Pietri, el único venezolano o el único poeta venezolano honrado con la medalla Gabriela Mistral que otorga el gobierno chileno. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Y qué dices al respecto de ese premio? Caramba. Bueno, mira, a mí me sorprendió el premio porque ese premio fue creado en ese año. Fue creado para ser repartido, digamos, en 25 países. A Venezuela a cada país le correspondían dos medallas. Y yo tuve la suerte de que no solamente me correspondiera, sino que fuera con Arturo Uslar. No, y además cuando lo leo, dentro de las tantas cosas que me sorprendió, y a ver si fue que entendí mal, y si es así tú me corriges, Luis, ¿conociste a Nicolás Guillén? Mucho, mucho. Lo conocí en Cumaná precisamente siendo yo casi un niño, porque él fue a hacer un recital allá y el gobernador del estado, que se llamaba presidente en esa época, Simón Gómez Malaré, me pidió que yo lo presentara. Yo le dije a Nicolás: mira, chico, yo no conozco sino de nombre unos poemas tuyos, pero yo no tengo ningún texto tuyo. Y él me dijo: te voy a prestar el Songo Rocosongo. Me lo prestó un día antes y la noche siguiente yo lo presenté y me dijo: te regalo el Songo Rocosongo. Wow, qué bueno. Tremenda experiencia. Bueno, tenemos una experiencia además muy vivida y muy recordada por ti. ¿Qué más puedes contarnos de Nicolás brevemente? Bueno, Nicolás es un estupendo poeta, alineado con una ideología política. Él era comunista, pero como poeta le importaba muy poco el comunismo porque hacía una poesía extraordinaria y muy particular. Hay un poema de Nicolás Guillén que dice: un soldado americano, bien, en el corazón del puerto, bien, me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto el soldado americano que en el corazón del puerto me quiso dar con la mano. Qué maravilla. Bien. Bien, exacto. Luis, tenemos acá tu antología esencial, además prologado por Manuel Bermúdez. Linsabel leyó, nosotros leímos, yo leí tu trabajo y he quedado gratamente satisfecho con lo que leí. Unos versos y una poesía muy sentida, muy vivida. ¿Cuántos años hay de trabajo poético incluido aquí en esta antología esencial? Cerca de 50 años. 50 años. Sí, porque ahí aparecen todos los libros míos. Yo he publicado, creo, como que son 24, 25 libros. En la solapa del libro aparecen. Comenzó con Bajel hacia la estrella. Correcto. Y terminó hasta con esta antología, que no ha terminado todavía la escritura ni la publicación, porque como dicen que yo soy inmortal, entonces seguiré escribiendo. ¿Y qué tal si tú nos lees alguno de los poemas que habías comentado y que marcaste en la página de la antología esencial de Luis Beltrán Mago? Bueno, fíjate, yo tengo aquí reservado uno para que Luis nos lo lea en el corte final del programa, pero me voy a adelantar leyendo uno que está dentro de los pasos de la noche y es el poema número 2, que dice: de pronto cae la noche, llega al lado del perro y su gemido, como un grito con un niño en los brazos. Todas las noches tienen el rostro ensombrecido, son iguales todas, exactamente iguales. Nada cambia en la noche, ni los gemidos, ni las horas, ni el viento, ni el llanto. Nada cambia en la noche. En la ciudad sin Dios, el llanto ha sido siempre el sublime guardián de la pobreza. Ahora alumbra algún portal, la prostituta, el ladrón, el asesino, la sonrisa en los labios del cretino. Todos van con la noche a su costado, todos se confunden en la noche, marchan, caminan, renacen, viven, mueren. Me pareció precioso. Ese libro tiene una historia. ¿Cuál es? Cuéntanos esa historia. Eso es un tema que nos gusta mucho. Esa era la época en que yo era un verdadero parrandero, ¿no? Andábamos de fiesta en fiesta y nos invitaban, trabajaba yo en periódicos, y nos invitaban a montones de reuniones y a cócteles y cosas. Y yo tenía un amigo que todavía vive, Rafael Ernesto Carrillo, que siempre nos reuníamos por las noches y vivíamos las noches caraqueñas, que eran extraordinarias en esa época. Y entonces ahí yo escribía en el mostrador del bar, escribía el poema en una servilleta y si no me cuenta los tiraba, y Rafael Ernesto Carrillo recogía los poemas. Y un día después de 6 o 7 meses me llamó a su casa y me dijo: mira, quiero que vengas a cenar a casa. Y yo fui y tenía una carpeta recogida, Los Pasos de la Noche, que también tiene una historia estupenda, porque ese libro fue prolongado por César Dávila Andrade, que era un gran poeta ecuatoriano, con muchos premios. Y César era dipsómano. Un día se apareció en mi escritorio cuando yo ejercía la carrera de abogado, que fue muy breve, por cierto, y me dijo: Luis Beltrán, bríndame una cerveza. Yo le digo: César, si yo no tengo cerveza en mi escritorio, mándala a buscar. Y yo le dije: no tengo con quién, te la voy a buscar yo. Y cuando regresé, se había ido y se había llevado los originales de Los Pasos de la Noche. Y después terminó entregándome con el prólogo, que termina diciendo: Luis Beltrán Mago ha escrito un libro por y para la paz del mundo. Qué maravillosa historia. Y me imagino que cada uno de tus libros que están aquí antologados tendrán historias similares, presumo yo. Bueno, casi la mayoría sí, porque yo decidí que yo tenía que ser un poeta de la poesía. no un poeta por la poesía, sino de la poesía. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro que ya lo terminé, que se llama Estos sonetos míos, que yo traté, yo manejo, según dicen los críticos, yo manejo muy bien el soneto, y dije, yo voy a escribir un libro de sonetos que no se parezca en nada a los sonetos que yo he escrito anteriormente. ¿Y tienes alguno de ellos? Aquí tengo... A ver, ¿puedes regalarnos una lectura o tres de ellos? Poemas. Oye esto, Deja, se titula. Deja que yo te habite la piel y el cabello, la luz que se alimenta de tu boca en el beso, que escriba una palabra sobre el perfil del cuello, donde tiembla tu voz cuando va de regreso. Deja que te acaricien mis ojos al destello de la mano que alienta tu divino proceso, y talle en tus pestañas el poema más bello mientras el tiempo pasa sin prisa y sin receso. Después tú me dirás cómo te fue en el viaje, en cuál puerto de amor fue más tierno el paisaje y cómo navegaste por aquella ensenada. Ahora que recojo mis velos sobre el mar, pensarás cómo te amo, cómo te pude amar, sembrando mis antojos al fin de la alborada. Primicia. Además, qué gusto de tener a Luis y escucharlo leer su propio poema, es ver el poema de su puño y letra. El manuscrito. Sí. Oye, y hoy estamos obsequiando la antología esencial, poesía, de Luis Beltrán Mago, una cortesía del propio autor y del Círculo de Escritores de Venezuela. ¿Qué deben hacer para que se lleven esta antología a su casa, Linsabel? Enviar el mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevarás entonces en la antología esencial de Luis Beltrán Mago para tu casa. Eso sí, recuerda poner por favor tu nombre, porque a veces no sabemos por quién preguntar y administrativamente necesitamos tanto el nombre como la cédula. Así es. Les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. I didn't know what day it was when you I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Prayers and two, the clientele spinning yarns that were so lyrical. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Continuamos con una música excelente que Jason nos trajo hoy. Y estamos escuchando Estás en mi corazón. You are in my heart de Rod Stewart. Quien hoy, 10 de enero, nació, pero en el año 1945. Y cumple entonces 64 años. El pollo ronco. Qué apodo, Dios mío. Bueno, pero si le dicen, no es culpa mía. Bueno, continuamos en compañía del poeta Luis Beltrán Mago. Cumanés, además de tierra de poetas, tierra con un mar precioso, sí. al fondo, ¿no? Al frente. Y bueno, tú bien comentabas fuera del aire que tu poesía está llena de mar, cosa sí, que yo corroboré. Está llena de mar, llena de vino, llena de manzana. Así es. Y además hay un poema hermoso, porque bueno, queremos que nos complazca con otras lecturas, pero este poema yo quisiera que lo leyera Linsabel. Es un poema que es el número 3 del libro No es tiempo de callar. ¿Y sabes por qué? Porque según tengo entendido y veo, este poema y este poemario es del año 1969. Y este poema, el número 3, tiene una vigencia como si Luis lo hubiese escrito estos primeros días del año 2010. Y quiero que tú lo leas y me digas si no es vigente. No es tiempo de callar, como la muerte ronda descalza por sobre los cerezos, como transita en la ciudad, penetra en los hogares, se alimenta del miedo. No es tiempo de callar, como las balas ciegan vidas y vidas, mientras un humo azul saluda las vitrinas donde los fabricantes contemplan sus modelos. No es tiempo de callar, como la sangre sube por las murallas y es el hombre quien va junto a la muerte portando las banderas. No es tiempo de callar, que en el surco del hambre se alimentan los hombres, mientras en las ciudades corre el vino a raudales. No es tiempo de callar, como en los campos del mundo, en todo el mundo, el hombre vive apegado a la tierra, mientras sus ojos viajan por regiones etéreas, como en busca de Dios, y hallan solo la muerte. Así os lo digo, amigos, en esta vasta soledad, ululante, en este mundo solo, a pesar de los hombres, no es tiempo de callar. Dime si no está vigente un poema que fue escrito en el año 1969, que he leído hoy, 10 de enero del año 2010, es una copia, una fotografía, lamentablemente, de lo que no hay que callar hoy en día. De lo que no hay que callar, y sobre todo en esta ciudad, en nuestra ciudad y en nuestro país. Exactamente, a lo que no hay que callar, porque lo que tenemos no que callar. Que estar, los poetas no podemos estar deslindados de la realidad nacional. Y creo que ese poema lo dice todo, sí, entre otros poemas. Sí, muy, muy, muy, se adapta al tiempo actual, porque lo que está ocurriendo en Venezuela precisamente es eso, no hay tiempo de callar. Así es. No hay que callar absolutamente nada de lo que está pasando. Cuéntanos, Luis, ¿en qué momento del día tú escribes? ¿Cuándo escribes? Chico, si yo te digo algo me vas a llamar pedante. Yo escribo todo el día, en cualquier momento y donde esté. Yo escribo en el automóvil, yo escribo en la cita médica, yo escribo en la conversación con el amigo que me llene el verso y anoto en un papel cualquiera que va, lo que va a formar parte del poema. Bueno, y eso forma parte de lo que es un verdadero poeta. Sí, porque yo en definitiva, chicos, yo me gradué de abogado porque mi madre y mi madrina, que fue la que me quiso que yo fuera abogado, yo no tenía ninguna inclinación por la abogacía y yo me gradué de abogado y los dos únicos juicios que tuve los gané. Después renuncié no solamente a ejercer la profesión, sino que renuncio al título de doctor, porque doctor es muy complicado. El doctor viene de la palabra docto, quien lo sabe todo, y nosotros no sabemos nada. Entonces, sería preferible que en Venezuela las universidades dijeran licenciado en Derecho, licenciado en Medicina, licenciado en Farmacia, en Psicología, en tal cosa, en Ingeniería, pero no doctor. Además, una cosa, que ya el título de doctor está bastante desacreditado, sobre todo porque ahora no gradúan las universidades, sino gradúan la gente que cuidan los carros en los restaurantes, porque apenas ven bajar a una mujer que pase doctora. El título es directamente proporcional a la propina que recibirán. Exactamente. Si ¿dónde? Le dicen señorita, ya uno sabe que le da un bolívar fuerte. Si le dicen estudiaste? Doctora, uy. Bueno, yo estoy en Cumaná y parte en Barcelona cuando me expulsaron de Cumaná por rebelde. Ah, sí, bueno, iba a preguntar, ¿por qué te expulsaron? Entonces, por rebelde. Sí, después terminé mi bachillerato en Cumaná en el Colegio de los Padres Paules porque no me aceptaban en el liceo. Y después me vine a Caracas a estudiar Derecho. Y aquí me quedé sin olvidarme jamás, pero jamás, de Cumaná, porque soy un cumanés nato. Qué bueno. Así como amo a Caracas y le he escrito dos libros a Caracas, a Cumaná lo llevo, pero totalmente en mi sangre. Oye, que te iba a comentar, como este programa es totalmente tuyo y hemos estado leyendo apenas una breboca para nuestra audiencia de la poesía de Luis Beltrán, de Luis Beltrán Mago, yo sé que tienes por ahí a mano otros de tus poemas que están recién salidos del horno, como se dice. Sí, aquí vamos a leerles un poema que titulé Una voz en Guadalajara, escrito con ocasión del gran premio que ganó Cadena en México. Aquí se apresta el libro a conversar consigo, leerse y escuchar lo que contiene. aquí abre sus páginas para mirarse a solas. En cada una se detiene, averigua y conscientemente se alimenta de luz. Ya lo dijeron otros, aquellos, los amigos de la voz, del pensamiento, de la palabra fértil y humana, siempre ante sí, mirándose en el diálogo, con ese yo interno que hace crecer la sangre, comulgar la luz y entonar cantos a la vida para la convivencia con la fantasía. Dijeron que habría paz si no castramos para siempre el amor, si permitíamos a las golondrinas viajar sin que un misil las persiguiera para quebrar su vuelo, si el hombre dejara de matar y urgía más allá de su piel y de su voz el encuentro con la fe para que el alma se alimentara de palabras. Ya lo dirán mañana los que vendrán a deletear sus versos, dándole ternura a la cadencia de la voz que habla y que convida. Los que vendrán amenizando el ritmo, a sonreír sin llanto, si es que el dolor prendiera en su fogata la tristeza. Ahora lo dijo un hombre, un filósofo, un poeta de la palabra libre, consecuente con ese desvelarse por hacer la poesía para que el tiempo piense, de construirla para que perviva, tallándola en madera, hierro, piedra y mármol, dejándola en el aire para que el mundo escuche. Fue en México, en Guadalajara, donde el libro se abrió para que se leyera el nombre de la paz y Rafael Cadenas alumbrara la palabra con la humana elocuencia de su sencillez. Bravo. Un hermoso poema que evidentemente dedicado a Rafael Cadenas, uno de nuestros grandes poetas. Bueno, y como estamos comentando sobre Rafael Cadenas, ¿qué otros poetas son fundamentales para el... Mira, Venezuela, chico. Para Luis Beltrán. Sí, pero Venezuela es una tierra de poetas, definitivamente. Aquí casi no se puede hacer discriminación de los poetas. Hay grandes poetas. Hay el poeta que escribe versos y no es poeta. Porque la poesía no es escribir versos, la poesía es otra cosa. La poesía es crear, imaginar, utilizar el lenguaje para decir la palabra poética. Pero cualquiera puede escribir un verso. Yo quiero pasar por la casa, rómpeme las manos. Pero eso no es poesía. La poesía es la estructura, lo que va dentro, llena de verso. Y el verso va lleno de imágenes, de metáforas, de una serie de constituciones poéticas, que es lo que le da fuerza y vigor a la poesía. ¿Y cuán importante es para Luis Mago, como poeta, el título de un poema? Bueno, chicos, la mayoría de mis poemas casi no tienen título. Tú lo habrás visto en la antología. Por eso la pregunta. Que casi no tienen título. ¿Pero por qué? No sé por qué. Y me han recomendado que les ponga títulos a los poemas, porque resulta que a alguien le gusta un poema de presencia del aire, o de no es tiempo de callar, o del agua y de la lluvia, en fin, del mundo de la piel, y no sabe cuál es el poema porque lo que tienen son números. Claro, ¿cómo identificarlo? Exacto. Mira, yo les voy a leer este poema. Vamos a leer este poema y vamos a después al corte publicitario. Invítame a soñar, a descubrir el sueño sin que cierre los ojos y no mire. Como si por el huerto ribereño un hálito de luz solo respire. Invítame a buscar en ese espacio por derrotar la sombra que suspire, que cuando se enceniza el leño y todo el mundo a tu presencia quiere. Así sabré por qué la madrugada rueda por tu pestaña desolada y frisa la pared de la mañana. Sabré que en cada cuento que contamos hay uno que hablará de lo que amamos y otros se irán comiendo una manzana. Muy bien. Y con esta voz, sí, maravillosa, les recordamos que si ustedes quieren tener en su casa la antología esencial de Luis Beltrán Mago, prologada por Manuel Bermúdez, que además es un profesor a quien quiero muchísimo, Ustedes tienen que enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y este libro, Antología Esencial de Luis Beltrán Mago, es una selección de José Tomás Angola Heredia, editada por el Círculo de Escritores de Venezuela, y que llegará a ustedes por cortesía de su autor, el Círculo de Escritores de Venezuela y Librería Sónica. El libro está en todas las librerías de Caracas, pues. De Caracas. Al menos. Bueno, para no decir los nombres. Pero este especialmente va a estar autografiado por Luis Beltrán Mago. Sí, así que ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Vamos al corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando este tema que, bueno, uno no se puede quedar sentado en la silla y lamentablemente tengo que estarlo porque estoy diciéndoles a ustedes que estamos escuchando el rock de la cárcel, interpretado además por uno de mis primeros amores infantiles. Así es la cosa, el rey. El rey, Elvis Presley. Por supuesto, jamás destronó a Pedro Infante. Ah, caramba. Que ya ustedes saben. Oye, pero tenés una selección bien particular de primeros amores, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ese era el tema Jailhouse Rock, como bien dijo Linsabel. ¿Esto a propósito de qué, Linsabel? Porque Elvis Presley nació el 8 de enero en el año 1935. Música y poesía en Librería Sónica. Y como hoy hemos estado compartiendo con el poeta Luis Beltrán Mago, dejemos que sea él mismo, el propio poeta, quien nos complazca con la lectura de alguno de sus poemas. Sí, esto es del libro Canciones del Amor y el Viento. Canción del amor y el llanto. Paso a paso, como un ebrio, tu pie por la serranía se ilumina paso a paso. Vienes bebiéndote el aire, la distancia y tu alegría. Llegas al límite exacto que va de la noche al día. Llegas como la vendimia, iluminada y azul. ¿Quién te regaló el pezón por donde se escapa el vino desde tu pecho? Alegre saltan las torres arriba de tu cintura. ¿Quién te sembró los parrales? Y en la noche, ¿quién los exprime hasta el fin bebiendo tu vino cálido? Llegas como la vendimia, iluminada y azul. ¿Quién ha cosechado el huerto? El río de las caricias desmelonó sus afluentes, regándote toda, toda. ¿Quién te abonó a toda hora, desde los pies hasta el alma? El sol te alumbró el cabello en la tarde con cigarras. Viento de espuma colgado entre los pliegues del beso, por la arista del recuerdo y el puño en alto del tiempo. Alegres saltan las torres arriba de tu cintura. Atrás se quedó el lamento, ebrio de llanto y silencio. La tarde llega azulada, con sus tesones ardiendo sobre un barandal de sueños. ¿Quién? ¿Dónde se quedó la huella de tu paso y de la estrella? ¿En qué rincón? ¿Por cuál rumbo se me perdió tu pisada, tu risa y tu corazón? Alegres saltan las torres arriba de tu cintura. Llego sembrándome en celo forjado y en angustia. Me eternizo como el agua que de tanto deambular siempre regresa hasta el cauce. Así te recorro en lumbre, en claveles y azahares, como la hiedra enredada en una pared sin clavos, sin cal, sin viento ni arena. te recorro con mis dedos que van escarbando el aire hasta llegar a tu ombligo. Con la mirada encendida por un candil, te recorro en el aroma que sale del corondil. Un cono de sombra asoma su mirada y su perfil como un puñal afilado. Ay, por el amor y el llanto, tan hondo y tan agitado como una ola derramada sobre otra ola en la playa. Ay, por tu pie fugitivo de la huella donde anduvo en busca de mi camino. Ay, por el nardo y la rosa, ardidos en lumbre y llamas, en mis aceites quemados y entre mis sangres dormidos. Alegres saltan las torres arriba de tu cintura. ¿Quién abrirá tu ventana para que mi canto llegue a derribarte los sueños? El viento sopla del sur, seco como un abedul, por el sol atormentado, fino como una moneda trasluso de perfil, como la luz de tus manos quemándose en un candil. ¿Quién te besará las manos después que las queme el viento? Por el este de la tarde, la noche viene colándose como un ladrón sin zapatos. Regresa, amor, que te espero con un geranio enlunado para sembrarlo en tu pelo. El propio poeta leyendo su trabajo, y hemos, por supuesto, quedado muy satisfechos con todo lo que hemos compartido. Fuera del aire estabas hablando algo sobre Lorca. ¿Puedes retomar eso que estabas comentando? Sí, bueno, esto fue lo que motivó la escritura de ese libro, la poesía de Lorca, que es universal. Y aparte de eso, el estilo, la forma de escribir Lorca, porque hay una cosa curiosa: Lorca no escribió un solo soneto en su vida, cuando menos publicado, y era un soneto que no era un gran soneto. Pero Lorca en su poesía lorquiana, digámoslo así, es algo fabuloso. Y yo traté de hacer eso, y estoy muy contento con haberlo escrito, y muy contento con que ese libro se haya publicado, Canciones del Amor y el Viento. Y dentro de los poetas fundamentales para Luis Beltrán, evidentemente, aparte de Lorca y Cadenas, ¿quiénes otros están allí? Yo admiro profundamente a Neruda. Creo que Neruda es un genio de la poesía. Admiro profundamente a Andrés Eloy Blanco. Hay un poeta sureño que escribió el prólogo de mi libro, que no ha sido publicado nunca, La Palabra, que yo lo admiro desde siempre, porque él es un poeta, de los poetas que hacen una poesía que casi no se escribe, porque es una poesía del misterio, la poesía de lo hondo, la poesía de la sombra, en fin, Mafum Masih, lamentablemente muerto también. Oye, Luis, como ya nos quedan pocos minutos para despedir, ¿no pudieras complacer con la lectura de alguno de tus nuevos poemas que tienes en manuscrito? Este poema de mucha actualidad también. Venía con un rojo estelar lavándose las manos. Una tromba de luz salía de sus ojos mientras su grito iba rompiendo los espacios del silencio. Caminaba con ese paso adulto de los que tienen vivencias y pasiones y marchan con el tiempo en el costado y la luz sembrada en la palabra. Todo en él era íntimo, casi lejano, cerca, como su voz de rico canto antiguo. ¿De cuál rincón del mundo su presencia? Había nacido bajo el calor de un pino, en un valle de surcos infinitos, cerca de una montaña donde veía pasar a las estrellas y hablaba con Dios. Un río le frisaba los ojos, un pedazo de siembra le alumbraba la cara. Todo en él era como la paz que ungía su tránsito sereno. amante del amor, regalaba el calor de ese caudal de sangre que huía por sus venas y soñaba. Soñaba con una aldea lejana, en un tiempo de uvas, sol, risas y vinos. Soñaba, soñaba con un pinar redondo, un trigal apacible, la fronda de los pájaros meciéndose en el viento y un otoño verde, amarillo y cálido que le regalaba espacios. Alguna vez escribió versos frente a un mar de simples atavíos. Rompió el reloj para que el tiempo no turbara la mansedumbre del hacer que titilaba en sus cabellos. Todo en él era íntimo, con un sentido hermoso de la vida. Soñaba, soñaba hasta creer que había vivido robándole manzanas al pasado y bebiendo un vino de nostalgia. Muy bien, y mientras Luis leía ese hermoso poema, ¿qué teníamos de fondo, Elizabeth, musical? Teníamos el Stabat Mater de Giacomo Rossini. Esta ópera se estrenó el 7 de enero del año 1842 en París. Y como dato curioso, en una conversación que Rossini sostuvo con Beethoven, él te le dijo que para finalizar la conversación, y sobre todo, componga usted muchos barberos, refiriéndose claramente a su afamada composición, El Barbero de Sevilla. Y esta ópera, Stabat Mater, de Gioachino Rossini, bueno, es una de las más populares y reconocidas de este excelso músico, vamos a decirlo así, de la ópera mundial, reconocida. Sí, absolutamente. Bueno, y lamentablemente, don Luis, hemos llegado al final del programa. Para nosotros ha sido todo un gusto compartir con usted sus experiencias y su poesía, tanto la que está en el libro como las lecturas de los manuscritos inéditos. Exacto, tu vasos poéticos, vamos a llamarlo así. Bueno, Luis, los micrófonos son suyos, bueno, para muchas que gracias por haberme invitado. Ojalá pudiera volver otra vez. Amén. Y ojalá que ustedes colaboraran con el Círculo de Escritores de Venezuela, que es una organización de proyección cultural extraordinario, que tiene ya casi 20 años trabajándola en favor de la cultura venezolana, donde se han formado muchas gentes importantes y donde militan gentes de mucho valor en la escritura poética, novelística, del ensayo, la crítica de Venezuela. Muchas gracias a ustedes y ojalá que puedan invitar a otros poetas u otros escritores, miembros del Círculo de Escritores de Venezuela. Estas sus casas están abiertas para ustedes. Así es, y nos despedimos como es costumbre con la frase del día. Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Humberto Eco. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y aquí, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy? Con un tema de Led Zeppelin. Ah, ese es uno de los clásicos de Led Zeppelin. Además, que me encanta esa banda, I've Been Loving You. Y esto a propósito, que ayer 9 de enero, el señor Jimmy Page, uno de los mejores guitarristas del mundo, arribó a ¿cuántos años de edad, Linsabel? 65 años de vida. ¡Chau! El espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.